Buenas tardes con todos. En este momento vamos a continuar con el evento del día de hoy. Y en esta oportunidad la mesa va a estar enfocada en el tema de migración. En primer lugar, presentamos a Emanuel. Él es licenciado en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Estadounidense por la Universidad de Houston, y cuenta con estudios de posgrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en la Universidad Andrés Bello de Venezuela. También es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, con rango de tercer secretario, y en la actualidad se desempeña como cónsul de protección y asuntos jurídicos en el Consulado General de México en Houston. Adelante. Buenas tardes. Bueno, dos notas, una un poco más simpática que la otra. La primera es que soy tercer secretario porque no vemos cuartos, quintos, sextos en rango, pero bueno, la que ya es más grave, más seria, es que el primer puesto en el exterior que he tenido hasta el momento, hace 5 años ingresé al servicio exterior, fue como cónsul de protección. Un querido colega, Víctor Corzo, que está por acá, él estaba en San Diego hace un tiempo y él sabe muy bien la dinámica que implica estar como primera cara de México frente a los connacionales en temas de protección, que finalmente es una de las trincheras más tradicionales y más honorables de la diplomacia mexicana, y quizá una de las que se sepa menos. Es por eso, y precisamente porque también me encuentro en Texas, que parte una raya en relación a lo que Estados Unidos comprende como derecho internacional, como derecho constitucional, y respecto a la otredad de México como país, es por lo cual decidí dedicar estas palabras, este trabajo, al estudio del debido proceso de niñas, niños y adolescentes separados de sus padres. Desde luego que fue un tema muy mediático, y en Houston tuvimos 4 casos de estos niños. Una de ellas, Lidia Aldazaba, no voy en contra de nuestro principio de confidencialidad al revelar su nombre, porque de hecho fue parte de una cobertura mediática importante por el Universal. Era una niña con síndrome de Down que fue separada de su madre en la frontera cuando ésta trataba de ingresar con ella y con su hermano Martín, ambos cuates, dicho en buen castizo. Intentaban cruzar Estados Unidos de manera indocumentada. Los otros 2 hijos de la señora Aldazaba, vamos a decirlo así, eran ciudadanos estadounidenses. Y a partir de su detención en frontera y de su traslado a un centro de cuidado para menores, coordinado por la oficina de Office and Refuge Resettlement, fue que conocimos a los Aldazaba y pudimos tratarlos. La perspectiva material que yo pueda darles del caso Aldazaba es importante para abrir boca al tema que les traigo. Los Aldazaba estaban en buen estado de salud, eran tratados bien. De hecho, Lidia, por ejemplo, recibió por primera vez en su vida terapias de uso de lenguaje. Cuando yo conocí a Lidia, la niña no podía pronunciar palabra. 3 semanas después, la niña me saludó. Es decir, hay un cuidado específico, hay una provisión de ciertos estándares mínimos de cuidado para los niños en materia psicológica, en materia vivencial, les dan alimentos lo suficiente, de suficiente calidad, y desde luego tienen contacto con sus padres. ¿Dónde está el quid del asunto? Me parece que con independencia de esto, y de las controversias que se llegaron a desatar incluso por el estándar de cuidado que daban a los niños, hago una nota muy rápida, ante una corte federal en California se demandó a las oficinas o a los albergues de Office of Resettlement por no preguntarle a los padres de estos niños, desde luego que no tenían contacto y en muchos casos ni siquiera saben dónde se encuentran los padres, si podían administrarles ciertos medicamentos, psicotrópicos concretamente. Y en particular, esto sucedió con Lidia y con su hermano porque se encontraban en el albergue donde se les dispensaba únicamente en Texas, bueno, en la circunscripción del Consulado de México en Houston, mejor dicho, ayuda médica, asistencia médica. Entonces les dieron ciertos medicamentos que requerían el permiso de los padres, y al no tener el permiso de los padres, pues desde luego que se hicieron sujetos a una resolución judicial por parte de una corte federal, en la cual solicitaba que los niños fueran, exigía que los niños fueran devueltos a sus padres con inmediatez. Esto no pasó. Ahora, ¿cuál es el quid del asunto? Las dos caras que tenemos, tanto del lado de México, por vía del Universal y por vía de esta tragedia humanitaria de la que fuimos partícipes, y la perspectiva que yo como funcionario público del Gobierno de México pueda tener, disten un poco en sus elementos de análisis, en sus elementos de percepción. Yo los vi bien, ustedes desde luego pensaban, como pasó en otros casos, que se encontraban en condiciones extraordinariamente malas. Y no es que haya un justo medio en esto, pero creo que sí es importante partir desde la perspectiva jurídica de qué derechos le asisten a un niño, a una niña y a un adolescente que se encuentra en esta situación. No es un hipotético, es decir, es algo que sucedió. Y me parece que como estudio es bastante, bastante congruente, en particular porque la comprensión del derecho estadounidense que tenemos en México todavía no está muy, muy bien aceptada, no es del todo profunda. Y quizá con esto, de manera muy sencilla, quisiera poner un par de elementos a mi alcance sobre la mesa para facilitar el estudio posterior de esta materia. ¿Qué entendemos por debido proceso en Estados Unidos? Bueno, iniciemos por hablar un poco del debido proceso de un niño en materia internacional. Nosotros como mexicanos, finalmente, quizá acostumbrados a manejar el derecho internacional desde la carrera como una materia obligatoria, cosa que en Estados Unidos no sucede, entendemos que el derecho internacional de los derechos humanos forma parte ya integrada de nuestro sistema constitucional. Esto no es así en Estados Unidos. Y en particular no lo es así en materia de derecho a los niños, porque Estados Unidos, junto con un país de África, es el único país en el mundo que no ha firmado ni ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Independientemente de la gravedad que esto pueda tener desde una percepción política, desde una ratio política, es interesante y pega al fondo porque en Estados Unidos el derecho internacional es muy estudiado, pero es muy estudiado, y hago una analogía, como si fuera una bacteria en un laboratorio. Busca aislarle para que no intervenga, para que no cree disrupturas en la manera en la que las cortes o las instancias de la administración pública van creando práctica en la instrumentación de ciertas normas jurídicas federales en particular. Los estados se cuecen aparte, y es aquí donde vamos a pasar al segundo punto más adelante. Ahora, en materia internacional tiene la convención, como ya lo había mencionado, pero también otras voces que han brindado más sustancia a la comprensión de los derechos de los niños. Entendamos la observación número 6, observación general número 6 del propio órgano convencional del tratado, que forma parte del sistema de Naciones Unidas. Distintas voces ya a lo largo del sistema interamericano en sentencias, y por supuesto la Comisión Interamericana, que ha tenido también distintas voces al respecto, vamos a decirlo así, voces, en el sentido de que hacen una interpretación amplia de los derechos, y también le suman varias concepciones a partir de contextos concretos, ya sea históricos o geográficos. ¿Qué es lo importante desde la perspectiva de nuestra exposición? Bueno, lo importante es entender que el niño es sujeto de derechos para el derecho internacional, es decir, la perspectiva tutelar de que el niño huérfano tiene un padre sustituto en el Estado, no se encuentra ya en sede internacional en este nivel discursivo. Además de ser sujeto de derechos, el niño tiene una representación especial a partir de la propia valoración de sus vulnerabilidades. Y con esto me refiero a una vulnerabilidad lingüística, probablemente no conozca el idioma o no sepa hablar aún, y a partir de su propio contexto. Tan es así que, por ejemplo, en sede interamericana encontramos diversas voces, repito otra vez el concepto, espero que no sea molesto, en materia de niños migrantes o de niños refugiados. Y por supuesto que en distintas oportunidades la Interamericana se ha decantado sobre la validez y la importancia de que este grupo sea considerado como tal, de que la niñez goce de la calidad de grupo, de colectivo, digamos así, y que por tanto sus condiciones y sus vulnerabilidades sean valoradas en materia jurídica. No para hacer una diferencia, sino al contrario, para aminorar el nivel de diferencia que pudiera haber en su derecho de garantía o en su debido proceso. Esto impacta, desde luego, la instrumentación del debido proceso, y en sede internacional lo que se tiene es lo que para nosotros, mexicanos, pudiera resultar del todo obvio, que el debido proceso del niño es exactamente igual al de un adulto, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su condición migratoria. Ustedes dirán, bueno, qué perogrullada. Pues bueno, para nosotros sí, pero para el estadounidense no. ¿Por qué quise iniciar abriendo boca con esto? Bueno, porque para el estadounidense y para su sistema constitucional, para empezar, como mencionaba, la convención, digamos así de manera muy gráfica, no existe. Es decir, es norma de derecho internacional, y nosotros pudiéramos argumentar N cantidad de posiciones en contra de esa tan extrema de que la convención no tiene instrumentación en foro federal de los Estados Unidos. Y no la tiene porque no ha sido, repito, ratificada. Hay una teoría sobre la cual no conviene en este momento andar demasiado para no agotar el tiempo, por vía de la cual los Estados Unidos han resuelto, y eso es una creación de su sistema judicial, que con independencia incluso de la firma o de la ratificación que hiciera el Senado, se requiere que la norma internacional sea incorporada al sistema jurídico americano por vía de un fruto legislativo. Es decir, se tienen una serie de pasos o de obstáculos para efectos de la exposición, en la cual la norma internacional no fragua en norma interna y por tanto no necesariamente obliga al juez. E incluso si lo obligara, el propio juez está obligado también a hacer una ponderación sobre el nivel de la norma internacional, sobre, vamos a decirlo así, el federal common law, ¿no? Es decir, o case law, federal case law, es decir, sobre otras resoluciones que pudieran crear precedente y que pudieran contraponerse a la norma internacional. Dependerá mucho del circuito judicial en el que nos encontremos. Texas es uno de los más conservadores, el quinto circuito, para poder ir desmenuzando la visión del estadounidense sobre la norma. Pero les repito, en todo caso, esto es nulo porque la convención ha sido firmada. Con independencia de ello, lo que sí tenemos es, bueno, un Bill of Rights bien conocido por todos, que tiene la quinta y catorceava enmienda, en particular la catorceava, que ha tenido más vuelo en México, es sobre la que más nos han hablado, y bueno, en la cual se tiene un debido proceso de dos tipos, el sustantivo y el procedimental adjetivo. ¿Cuál es la diferencia? El sustantivo es el cúmulo de derechos que están planteando una especie de, no de ficción jurídica, pero sí de fantasía explicativa. Es una caja desastre en la cual se meten otros tantos derechos que probablemente no estén explicados en el Bill of Rights, pero que sí se encuentran vigentes por vía misma de la vigencia de esta cláusula de debido proceso. No es otra cosa más que a lo mejor algún derecho que para nosotros mexicanos no esté incluido en la Constitución y que por vía de un tratado internacional pudiera asimilarse. Para los americanos esto no pasa por la cuestión que acabo de compartirles, pero sí tienen una comprensión bien profunda de que el debido proceso en materia judicial implica tanto los mecanismos de justiciabilidad que se tengan a mano, en términos mexicanos un juicio de amparo, para ellos un habeas corpus, alguna interlocutoria, medidas cautelares, o incluso un juicio extraordinario si fuera necesaria la revaloración de alguna sentencia, aunque sobre eso hablaremos luego si se trata de materia estatal, y bueno, el derecho en sí. Ahora, todo esto de lo que habíamos hablado en sede internacional, y aquí es donde empezamos a cerrar un poco ya sobre el asunto que nos compete, sobre el traductor, sobre la concepción del niño como un sujeto de derechos y sujeto de ciertas condicionantes y vulnerabilidades específicas que lo hacen requerir una asistencia más focalizada, no existe en la comprensión de las cortes estadounidenses. Y además, a esto hay que sumarle una especie más, de mayor picor, que es la siguiente. El sistema judicial estadounidense, desde luego que tiene una visión muy astringente de cómo debe valorarse la constitucionalidad de un acto o de una norma si hay un derecho fundamental violado. Tiene básicamente tres estándares de valoración constitucional. Pero eso sucede en sede federal y eso sucede en las llamadas cortes de artículo 3, que son las cortes creadas bajo la independencia de la separación de poderes y bajo el esquema del poder judicial como un poder, repito, independiente de los dichos de la voluntad del Ejecutivo y de la voluntad legislativa. Las cortes migratorias, que es donde los casos de estos niños se ventilan, no son así, son las cortes de artículo 2. Y no es que no tengan independencia, no quiero mencionar algo de esta naturaleza que se malinterprete, pero no que la tienen, pero tienen una interpretación mucho menos astringente de las normas de administración pública, de la ley de migración, de todas las regulaciones que hablen sobre el estándar de cuidado que se tengan que tener estos niños. Y además, la comprensión de los fines del Estado con la legitimidad del fin por el cual, gracias, por el cual la norma se lleva a puerto, es mucho menos astringente. Con todo eso que les acabo de decir, es la intención de un servidor es fijar un mapa para que podamos entender cómo estos niños han pasado por lo que tuvieron que vivir, que desde luego es una experiencia traumática, y en sede internacional habría argumentos para tirar hacia arriba sobre ese punto. Pero ¿qué es lo importante para el americano? Y quizá esta sea la mayor lección que podamos obtener para, desde la sede diplomática y desde luego desde la práctica de litigio estratégico, quizá pudiéramos aportar para años venideros. La primera, no es que haya dos tipos de debido proceso, el mexicano y el estadounidense, lo que sí falta es un litigio que enriquezca a las cortes estadounidenses en la defensa de este grupo vulnerable. Para la corte de artículo 3 o de artículo 2, el niño es un sujeto de derechos que en este caso no responde a la condición de niñez para tener más derechos, sino que responde a la condición de nacionalidad y a la condición de estatus migratorio para fijar su, vamos a decirlo así, su condición ante la corte. Esto es importante porque partimos de la interpretación de una norma administrativa y de una mayor discrecionalidad de la gente que la instrumenta para que al niño se le pueda conceder o no cierta condición. ¿Qué es lo que hace falta acá? Bueno, desde luego que, les repito, mayor litigio estratégico, pero enfocado a poder fijar a través de del dicta o de los precedentes judiciales a que haya lugar que estas condiciones sean valideras. ¿Cómo sacamos de la Corte de Artículo 2 el caso a la Corte de Artículo 3? Mediante demandas civiles. Hay que recordar que la constitucionalidad, el estudio de la constitucionalidad en Estados Unidos es difuso, como intentamos hacerlo acá, pero allá hay una tradición muy amplia de este carácter difuso. Lo tenemos que hacer a través de demandas civiles o bien a través de un litigio más enfocado hacia la llegada del recurso o de la demanda hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. No es ambiguo lo que les digo, en el sentido de hay una necesidad de ir creando un precedente sobre los derechos de los niños como una condición aparte de migrante. ¿Y por qué? Con esto cierro. Porque de los tres estándares de cuidado que les he comentado que la Corte tiene, el que utilizan para resolver cuestiones administrativas en las cuales la administración pública ha creado normas es el de rational basis, que no es otra cosa más que ver si los fines del Estado están relacionados con el propósito, con la norma y que la norma no vulnere derechos prima facie, es decir, de manera facial. Al que debemos tender todos es al de la mitad, al segundo escaño. El más alto es el strict scrutiny. Palabras más, palabras menos, es una manera muy ortodoxa de interpretar la norma para ver si es legítima y para ver si los fines están perfectamente bien dibujados en la norma para que el Estado no se pase del objetivo que busca, no instrumente alguna acción que pueda vulnerar más derechos. El de en medio es el que se creó a partir de un litigio continuo desde los 60 para proteger a las mujeres como una, como un género que requiere ciertos cuidados a partir de sus condiciones y de sus vulnerabilidades. Quizás sea la manera en la cual, de manera no inmediata, pero por lo menos mediata, pudiéramos tender a una defensa más estricta de los derechos de los niños. No porque en Estados Unidos no haya debido proceso, sino porque no se les considera como una, como un colectivo, como una clase que pudiera ser protegida de manera más estricta o astringente. Espero que esta exposición, basada en el trabajo diario de un servidor y de la red consular, haya sido de utilidad. No cabe duda que tenemos mucho que avanzar, pero por lo menos en el entendimiento del vecino podremos procurar mayores avenidas de solución a estos problemas. Gracias. Muy bien, a continuación pondré el profesor Rogelio Regalado Mujica. Él es profesor invitado de la Universidad de Edimburgo. Estudió Relaciones Internacionales y un posgrado en Sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es especialista en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Adelante. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por el espacio, gracias por también compartir una mesa donde podamos venir desde otras disciplinas, aportar desde otros lugares. Y bueno, yo vengo de una escuela en Puebla que se llama el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, y entonces tengo que agradecer antes también a uno de los estudiantes que me ayudó a realizar esta presentación, que se llama Juan Pablo Hernández, y está entre los asistentes ahora. Entonces, muchas gracias formalmente por haberme ayudado a armar esta participación que yo voy a hacer. También quiero agradecerle al Instituto en sí mismo de Investigaciones Jurídicas por abrir un espacio en el cual yo siento un poco que estoy traicionando, porque en general vengo de una corriente que quizá no cuadra tanto con la exposición del compañero, pero ante la invitación que nos hacías y nos decías si había resultado útil tu exposición o que esperabas que nos resultara útil, a mí me ha resultado útil, y me ha resultado en la medida en la que este tipo de espacios nos hablan del dolor, ¿no? Si de alguna forma tendríamos que definir lo que está pasando, es precisamente a partir del dolor. Y entonces, para partir del dolor, yo armé una presentación en la cual comienzo desde otra perspectiva que me parece interesante para llegar a la construcción del migrante, que es como se titula esta ponencia que yo traigo con ustedes. La construcción del migrante tendría que venir entonces a explicar qué está pasando con el fenómeno Trump e intentar ponerlo desde otras ventas, es decir, primero que nada, y también retomando lo que se estaba hablando en la presentación anterior, se hablaba de que teníamos una crisis en la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, pero nos encontramos ante un mundo en crisis, en términos generales. Un mundo en crisis civilizatoria, un mundo en crisis institucional, un mundo donde la crisis de las relaciones sociales se expresa en términos de la caravana de migrantes que tenemos ahora acompañándonos en este país ya. Este mundo en crisis tendríamos que empezar a pensarlo en cómo desemboca y en qué cosas se enfrenta. Yo comienzo a tomar este mundo en crisis a partir de la idea de la nación y el nacionalismo, que es una de las fuerzas que se han puesto en las tensiones contemporáneas. Entonces, a mí me da gusto tener un espacio en el que yo pueda hablar de algunas cosas que quedaron pendientes, digamos, arrastrando de un congreso al que asistí la semana pasada, que es el de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, donde la mayoría de personas hablaban con respecto al fenómeno Trump, y había una especie de consenso con respecto a que Trump es básicamente un accidente. A mí me parece que nosotros podríamos tomar una de esas posturas, pero también por otro lado podríamos decir que no, que Trump no es ningún accidente y que tampoco es ninguna broma. Y entonces comenzar a hablar de que Trump no es una broma es empezar a ver que no solamente fue un error del establishment estadounidense, un error del aparato político o algunas faltas que hacían en estos espacios, sino que la emergencia de Trump responde a otras condiciones que nos están atravesando constantemente. Como parte de estas condiciones en las cuales atraviesan, obviamente está todo el tiempo presente la idea de los nacionalismos de carácter fascistoide y que provienen desde la ultraderecha. Entonces, a mí me interesó mucho comenzar a explorar desde ahí y ver cómo se construyen ciertas figuras, que es a lo que voy a llevar a la conclusión de esta ponencia. Primero que nada, habría que pensar que después de la Guerra Fría, en los 90s, está este auge que todos nosotros vivimos, en el que se hablaba de que la globalización era el nuevo discurso, el nuevo relato que iba a ver cómo se organizaban las relaciones sociales en el mundo, y entonces estuvieron personas como Octavio Yanni hablando sobre, recolectando las distintas teorías de la globalización, y Manuel Wallerstein, y todos estos autores que en general estaban centrando los ojos en un eventual desplazamiento del Estado-Nación por una fuerza que era ahora, incluso en algunos momentos, considerados como la aldea global. Cuando yo pensaba en la aldea global como esta forma que se estaba mostrando, me encontraba inicialmente con muchos puntos que la limitaban. En principio podíamos ver movimientos separatistas, movimientos en general que se estaban dando al interior de los estados de reivindicación nacional con características clásicas que decían que este proceso de la aldea global no iba a pasar sin tensiones al menos. Entonces, había una arquitectura no solamente jurídica, sino también económica, que estaba construyéndose a partir de un orden en el que Estados Unidos se sentía como un estado predominante y que a partir de ahí pasaba como una especie de receta que iba a funcionar sin tensiones. Ya sabemos de estas teorías del fin de la historia y el choque de las civilizaciones, donde los conflictos no iban a venir más sino en el orden de que no se iban a configurar más en términos nacionales ni ideológicos. Bueno, pues eso se enfrentó muy pronto con tensiones, pero después viene otra, que es la tensión que presentan los estados progresistas en América Latina. Cuando los estados progresistas hacen un regreso a la nación y comienzan a tomar la idea del neo-extractivismo y la matriz popular como parte de sus características discursivas principales, nos damos cuenta de que la nación no está ni por mucho muerta, que la nación está más viva que nunca, y entonces se vuelve una ola de propuestas que comienzan a hacer ciertas limitaciones a la idea de que la globalización iba a ocurrir en estas medidas en las que se tomaron. Sin embargo, no podemos negar que sí había un proceso de globalización diferente al que se tenía anteriormente. Es decir, Ulrich Beck y algunos otros estudiosos habían dicho que la globalización es un proceso de hace más de 500 años, podríamos hablar de globalización con la colonización misma, y entonces es decir, sí, es claro que la globalización tiene otras prácticas que son anteriores a los 90s, pero es cierto también que la integración de las relaciones sociales y la forma en la que se articula el mundo a partir de los 90s también es sumamente distinta. Entonces, cuando nosotros vemos cómo la globalización en esos momentos adquiere unas características diferentes, le podemos poner otros adjetivos. En particular, yo utilicé el de globalización neoliberal. En este momento, donde las tensiones del nacionalismo se comienzan a enfrentar cada vez más en América Latina, pareciera que tiene unas características que no vamos a abordar ahora porque no nos da tiempo simplemente, pero después vemos una segunda respuesta ante esta crisis neoliberal, que viene también, como ya lo mencionaban anteriormente los compañeros, a partir de una crisis financiera. Una crisis financiera que en el 2008 comienza a mostrar muchos huecos que se tenían en general en el esquema como se estaba planteando el mundo, y entonces ante esta crisis financiera comienza un surgimiento de otras posturas nacionalistas. Entre ellas, obviamente, la más mediática es la de Donald Trump, pero no es la única. Parecía que ese tipo de nacionalismo que era de carácter étnico solamente se encontraba en Europa, y hoy nos ha llegado a América Latina también con Bolsonaro, y entonces nos está preocupando cada vez más. E incluso estamos pensando si en México, por ejemplo, si esto no sale bien, la idea de la cuarta transformación, quizá el próximo gobierno tenga características parecidas a las que se están presentando a otros países. No lo sabemos y tampoco es motivo de esta presentación. Lo cierto es que para entender entonces cómo se configura esa nación, yo también sentía la necesidad de explicar un poco esta categoría. Y partiendo de la categoría nación, entonces no la ponía en las teorías perennialistas que se habían presentado, es decir, estas teorías que presentaban a la nación como algo intrínseco a las personas, como algo que siempre nos había estado rodeando, que había permanecido a lo largo de la historia, sino más bien como una construcción social. Es decir, recuperando a algunos autores como Hofmann, como a Ernest Gellner o a Benedict Anderson, que es el que más tomó parte. Y con la idea de las comunidades imaginadas, entonces a mí me da la posibilidad de decir que la nación es naturalmente una fuerza política que se presenta como una comunidad imaginada que se encarga de desplazar a una comunidad concreta, en términos de lo que Bolívar Echeverría, un autor sumamente venerado en esta universidad, había presentado y había dicho, bueno, esta comunidad concreta que es esa capacidad que tenemos todos de ser humanos, de sentirnos humanos y de pertenecer en general a una sociedad a la cual tenemos ciertas cosas con las que ligarnos y que es una necesidad de nosotros, ¿no? Una condena humana, la comunidad concreta. pues la comunidad imaginada nación ha ido desplazando a esa comunidad concreta para formarse, lo hizo durante muchos años, lo hizo con mucha violencia y lo hizo utilizando un aparato disciplinario que en realidad sustituyó una idea de mito que había estado presente. A esto yo le digo que es un mito ilustrado, ¿no? A la manera que Adorno y Horkheimer habían presentado con esta idea de la dialéctica de la ilustración, de decir que la ilustración era un mito nuevamente, pues la nación es ese mito ilustrado, ¿no? Y entonces la hija secularizada del Estado monárquico ordenado divinamente. Entonces, esta idea de mito nacional, que es sumamente violento, que ha necesitado desplazar, que ha generado identidades rígidas, cuando regresa, regresa con esa misma fuerza. Y entonces lo que nosotros podemos empezar a ver es cómo esas tensiones comienzan a crear ciertas separaciones que se van a poner en los discursos de algunos personajes. ¿Cómo se articula en el discurso de Trump? Bueno, pues en general él genera dos sujetos nacionales, ¿no? Pensando en que Trump no es un accidente y que es más bien una causa de esta crisis que nosotros tenemos, tenemos que voltear a ver al campo popular y ver cómo en el campo popular esas identidades se están formando y están en general proponiendo un discurso que es altamente peligroso. Estuve en San Francisco precisamente intentando dialogar con algunos de los votantes de Trump y algunas personas que estaban en ese momento involucradas con el movimiento antifascista, y me sorprendió mucho que a la entrada de un puente en San Francisco tenían desplegado en una lona, y en la lona tenían una calavera de estas que aparecen en los botellas de veneno. Y entonces rezaba la leyenda: peligro, estás entrando a una ciudad santuario. Bueno, ese grupo se llama Identity Europa, no sé cómo ellos lo pongan, porque utilizan esta B que es como regresar a los orígenes y regresar a las raíces. Y entonces ellos ponían esta alerta, ¿no? Peligro porque estás entrando a una ciudad donde se protege a los migrantes. Cuando uno ve esas cosas, obviamente tiene que entender que en el campo popular hay una canalización de fuerzas. Y Trump está canalizando estas fuerzas en su discurso a partir de la creación de algo muy potente que nosotros conocemos muy bien como mexicanos, que es la creación de un sujeto nacional. Aquí se creó el mestizo, y el mestizo es una categoría racista que en sí mismo segregaba, que dividía y que invisibilizaba. Trump tiene su categoría. El sujeto nacional de Trump es el trabajador, y va a estar presente todo el tiempo. Pero entonces tiene una contraparte, que es donde conecto con lo que el propósito de esta mesa, que es el sujeto global. Para que él cree un sujeto nacional, tiene que creer un antagonista. Yo partí de aquí, de la escuela de la teoría del discurso, de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau, para poner en general cómo se creaban estos antagonismos. Sin el antagonista, el sujeto global es el extranjero. Un extranjero que no es ambiguo, sino que está formado con ciertas categorías particulares, y una parte central del extranjero es el inmigrante. Cuando Trump presenta al inmigrante, no solamente tenemos que voltear a ver a estas políticas, la política de tolerancia cero, por ejemplo, ¿no? Que nuevamente regresamos a la postura del dolor. Cuando Trump no articula la figura del inmigrante desligado de una cuestión real, es decir, pasa algo que sucede mucho cuando se crean sujetos nacionales o sujetos globales en general, o enemigos políticos, que es desarticular al inmigrante real para ser un inmigrante ficticio. Entonces comienza a crear un inmigrante ficticio que está ligado a otras características, como por ejemplo las instituciones. Entonces, ya el inmigrante tiene forma porque genera una lógica de la equivalencia. El inmigrante se vuelve también parte de la misma lógica que genera el terrorista. El ejemplo más claro de esto es ahora que está pasando la caravana de inmigrantes, cuando Trump dijo: aquí viene Al Qaeda con ellos, ¿no? Entonces, el terrorista, el inmigrante son exactamente lo mismo en este discurso que está siendo canalizado. Pero también es lo mismo la Organización Mundial del Comercio, pero también es lo mismo el Acuerdo de París, pero también es lo mismo el Tratado, el TTP, también es lo mismo NAFTA. En sí, todos son parte de una misma escena que se va creando y que entonces tiene mucho más fuerza política. Ante eso estamos enfrentándonos hoy. La pregunta que a mí me gustaría dejar abierta, y donde yo creo que las investigaciones sociales tienen que servirnos para algo en este mundo de dolor, es: ¿cómo lo hacemos con esto? ¿Cómo lo hacemos para visibilizar a otros sujetos? ¿Cómo lo hacemos para presentar otras cosas? ¿Cómo lo hacemos para hacer una crítica a la identidad en sí mismo? ¿Para hacer una crítica anti-identitaria? En ese mundo nosotros tenemos que movernos, porque si no, entonces estamos dejando que estos espacios ganen, ¿no? Ahora yo veía con mucha tristeza estas notas que estaban sucediendo sobre la caravana de migrantes y cómo pasaban y en general la respuesta del pueblo mexicano, que en general a muchos nos asustó, pero que en realidad nos damos cuenta de que no estamos tan lejos de las posturas que se están tomando en otros países donde la situación es tanto más complicada con el tema migratorio. Entonces, si necesitamos poner la atención en algo, es en estos procesos, en ver qué estamos haciendo para que esta contención de los sujetos globales, de los sujetos nacionales, pierdan fuerza y nos ayuden a crear un lugar mejor. Muchas gracias. Muy bien, tenemos aproximadamente 15 minutos para preguntas, así que quien quisiera plantear alguna pregunta, por favor, que la... Buenas tardes. Primero que nada, muchas felicidades. Estuvo muy bien explicado todo. Me gustó muchísimo. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de licenciatura. Les quiero hacer una pregunta a la mesa en general. Debido a los sucesos pasados con la caravana de migrantes, de hondureños en su mayoría, de acuerdo a su opinión particular, ¿qué debió haber hecho el gobierno mexicano para bloquearla conforme a derecho o dejarla pasar sin afectar a la nación? Muchas gracias. Lo bueno de esta mesa es que tenemos dos posibles respuestas, una desde el Estado y otra con la academia. Entonces, empezamos con la respuesta desde el Estado. Bueno, antes que nada, quisiera dar una salvedad. Soy funcionario de Estado, pero yo no significa que esté en contra de la sociedad civil. Me parece que esa dicotomía, lo digo con mucho respeto, es decir, mi aclaración, ya no obedece a los tiempos actuales. Como diplomático de carrera, entrego en los últimos 3 años, incluso hasta mi salud, mi madre presente lo sabe, me ha regañado todos los días, por garantizar un poco más la inclusión de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Entonces, mi respuesta quizá no sea ni lacónica, ni maniquea, ¿no? Es blanco y negro. Bloquearla resulta imposible en términos numéricos. Es decir, yo quiero saber quién va a parar a 6.000 personas en una estación migratoria que no puede contener a más de 100, 200 funcionarios. Digo, ni siquiera con un pequeño contingente del ejército, que además ni siquiera está puesto en tenor, en contexto, por supuesto. ¿Y cómo dejarla pasar sin moderar a la nación? Bueno, yo entraré por lo segundo. ¿Cómo dejar de pasar sin moderar a la nación? Hay que tener varias consideraciones. La primera consideración de política doméstica y una consideración por cuanto hace a la visión de Estados Unidos como nuestro vecino de frontera, como nuestra economía integrada a la de ellos y además, como bien dice Emerson, con un presidente que tiene ciertas posiciones, vamos a decirlo de manera muy diplomática, poco amables hacia el vecino del sur suyo, o sea, nosotros. Bloquearla, la manera, parece que no es un bloqueo, bloquear la manera más sensata sería dar medios administrativos para permitir que el migrante pueda tener un tránsito ordenado. En ese sentido creo que hubiera sido productivo un diálogo mayor con el gobierno de Guatemala, aunque lo hubo. Nuestro embajador en Guatemala se reunió con el viceministro de Relaciones en Guatemala para ver cómo podía irse pasando la caravana de manera más ordenada. Pero el bloqueo es imposible, hay que regularlo de manera ordenada. Que además México tiene un rol preponderante en